Sí, nosotros presentamos un proyecto desde el Frente de Todos reclamando por la falta de gas en la escuela municipal 12 y la secundaria 206. Hace pocas semanas la comunidad organizó un frazadazo reclamando exactamente eso, ¿no? Las condiciones para poder enseñar y para poder aprender. Hoy lo tratamos en comisión, hicimos un informe a la Secretaría de Educación y también a la Secretaría de Hacienda porque entendemos que va a haber una licitación en camino y que bueno, tienen que responder. Pero la comunicación también apunta a pensar que si esa licitación no sale, ¿cuáles van a ser las medidas que va a adoptar el municipio para poder garantizar que los chicos puedan ir a clases y los docentes puedan enseñar sin tener frío?